La Argentina. Hugo, buen día. Pablo Cucharini y Juan Pablo Gavazza te saludan. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien, Hugo. Esperando ansiosos la columna suya de todos los lunes para ver qué están diciendo los principales columnistas de Clarín y La Nación. Bueno, naturalmente están dedicados a los acontecimientos que se conocieron a partir del miércoles pasado, con la aparición de estos supuestos cuadernos del ex chofer de Barata, el funcionario del Ministerio de Planificación, y digo supuesto porque no, los cuadernos ya sabemos que no están, que no, que nos están hablando de cuadernos, pero se trata de fotocopias de cuadernos que dice quien supuestamente los escribió, este señor Centeno, que los quemó. Y ahora aparece por allí perdida la declaración de su ex mujer, con quien por cierto está distanciada, que dice que jamás lo vio escribir nada. Bueno, en realidad son detalles que no estarían yendo al centro de la cuestión, que a mi modo de ver es que, por lo que escriben personas como Morales Solana, Nación Ayer, también Ricardo Kirchhoff en Clarín, también el domingo, y hablamos del jefe de redacción de Clarín y otros columnistas en días anteriores, este despliegue de acusaciones sobre pago de sobornos durante el gobierno anterior tiene una primera finalidad, que es reducir hasta el máximo posible la incidencia del kirchnerismo en las elecciones de 2019. De hecho, en estas notas se plantean ya como una necesidad de que esté presa el título de Morales Solá, que es el columnista principal, digamos así, de La Nación, y que es una persona que está en otros medios. Y bueno, el título de su nota es ¿Por qué Cristina debería estar presa? Y lo que se desliza en la nota es que los senadores del peronismo que en un caso anterior no se expresaron en contra de que Cristina se le quite los fueros para que el juez Bonadío la lleve presa, ahora tal vez tengan que cambiar esta postura. Dice, el peronismo, dice Morales Solá, debería reflexionar si le conviene seguir protegiendo a la expresidenta con esta postura que en su momento explicó el senador Pichetto, diciendo que él se opone a quitarle los fueros a un senador que no tenga sentencia firme. Como Cristina no tiene ninguna sentencia firme, aplica esta postura respecto de ella. Pero la presión me parece que va a ser cada día más intensa. También ayer en Clarín, como digo, Kirchhoff, el jefe de redacción, en esas notas que le llaman del editor, dice que bueno, que los senadores peronistas están, parece, dispuestos a habilitar los allanamientos que el juez Bonadío pidió contra Cristina Fernández de Kirchner, y que bueno, y que deberán examinar la cuestión de los fueros, dice él, para no quedar pegados. Es decir, que hay una estrategia para que todo aquel que ponga alguna nota discordante respecto de esta gran maniobra que se puso en marcha con los supuestos cuadernos, corre el riesgo de ser considerado cómplice. En el mismo sentido, aunque no ha referido a los legisladores, fíjense, escribió ayer también en La Nación Jorge Fernández Díaz, que él desliza que toda persona que ponga en duda la autenticidad de lo que está haciendo el juez Bonadío, si los cuadernos existieron o no existieron, si las fotocopias son reales o no son reales, bueno, quien se ponga a discutir todo esto, él considera que bueno, que es cómplice de actos ilegales y que así debe ser considerado, ¿no? y expuesto públicamente, que es por ahí lo que inspira el temor o el pánico de muchas personas. En el mismo sentido, escribió ayer en Clarín Eduardo Van der Kooi, dice que él en este caso no habla de los fueros como senadora, pero sí dice que esta operación van a obligar a Cristina Fernández de Kirchner a replantear su relanzamiento político. Y que todos los que están cerca de ella están en la misma situación, tendrán que ver si van a poder sostenerse o no. Menciona en particular a Felipe Solá y a Magario, la intendenta del partido de La Matanza, aquí en cercanías de la capital. De manera que el discurso está organizado para poner en duda, digamos, la posibilidad de que el kirchnerismo esté en 2019 como una fuerza capaz de presentarle una oposición efectiva y real al macrismo. Me parece que el eje de la cuestión en estas notas, en estos días, está en esos términos. También Carlos Pañi, el viernes en La Nación, dice que la teoría de los fueros, la teoría de los fueros se llama, va a tener que ser revisada por los senadores peronistas, y la verdad que uno no puede dejar de asombrarse por el hecho de que tantos columnistas a lo largo de tantos días en medios diferentes escriban exactamente lo mismo. Es algo que no, digamos, si uno se detiene a observar esta situación que está en curso y las noticias que están circulando, la verdad no puede dejar de dejar pasar eso, el hecho de que son las mismas fotos, los mismos títulos, las mismas versiones, las mismas interpretaciones, el mismo cronograma de cómo va a seguir esto, qué dijo cada uno cada vez que estuvo ante el juez en una causa que está, se supone, bajo secreto de sumario. En fin, todo eso, hay un despliegue, digamos, muy homogéneo, muy compacto, muy bien estudiado y muy diseñado para que nadie ponga un matiz, digamos así, que pueda poner en duda esta maniobra que está en pleno curso y que, como dice también ayer Morales Solá en La Nación, puede ser una de varias maniobras. Él dice que esta investigación del juez Bonadío se refiere a la obra pública en el campo de la energía, pero anticipa que puede suceder algo similar, es decir, que podemos tener otro cuadernazo, digamos, respecto de la obra pública en el área de transporte. De manera que me parece que esto está como previsto de aquí a las elecciones de 2019 y debemos esperar que en el momento en que el macrismo lo considere conveniente, las noticias al respecto se van a empezar a difundir con un despliegue tan atronador como este que estamos viendo en estos días.